estamos delante del pueblo, ¿eh? Vamos a levantar y vamos a trabajar en condiciones. Vamos allá a la cuadrilla de la cena. ¡Vamos allá! ¡A esta es! ¡A derecha adelante! Bueno, ahí. Venga, atento al escalón adelante. ¡Escalón! Vamos a hacer. Derecha adelante un pelín, venga, vámonos. Bueno, ahí, seguimos igual. Vamos, Rafa. Izquierda adelante. Vamos a la izquierda adelante. Andando, Rafa, vámonos. Seguimos andando, Rafa. Izquierda adelante. Vámonos a la izquierda adelante. Venga, seguimos andando. Un poquito más adelante. Seguimos avanzando, venga, un poquito más. Rafa, falta un poquito más, ¿eh? Bueno, ahí, venga, sobre la quinta, la izquierda, adelante, derecha, atrás. Prima David, cuando sale. Vamos a darle aire, señores, venga. Vamos de frente con el cambio, ¿eh?